Buenos días, audiencia del informativo Farco. Arrancan las eliminatorias americanas de la Copa Luis Lasafre, para los que no lo conocen, el Mundial de Panadería, evento que se llevará a cabo en Argentina hasta el 4 de junio. La competencia convoca a las selecciones de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México y Uruguay, que estarán amasando a lo loco en nuestro país para tratar de conseguir un lugar en el Mundial de Panadería en Francia 2016. Sí, tenemos un jurado que de afuera, digamos, se hacen todas las evaluaciones de peso, de gusto, de peso, siempre cumpliendo los parámetros que ellos nos designan, ¿viste? Por lo general son jurados de afuera, no hay relaciones, digamos, ni nada por el estilo, entonces vienen a evaluar a nivel mundial, digamos. Jorge Trajidis, panadero de la localidad vecina de José Cepaz, cuenta algunos detalles de la competencia y de la receta nacional, basada en productos autóctonos como el chocolate, el vino Malbec y la yerba mate. Tenemos los panes, digamos, que son nacionales, que es un pan de Malbec con chocolate y un pan de yerba mate que carga todo lo que es bollería. Entonces, la pieza artística que yo hago, el pan de Malbec, el vino Malbec con chocolate, que son productos autóctonos de lo que es Argentina, dice. Es un pan innovador, digamos. Junto a Jorge en la artística, el seleccionado lo integran también Gastón Miño, capitán y representante de la categoría Bollería, Pablo Salvatierra en la categoría Baguette, junto al coach Sergio González y Oscar Caballero, según Jorge, la joven promesa de la panadería. Este equipo desde hace más de 4 meses que viene entrenando y este sábado a las 4 de la mañana va a poner una vez más las manos en la masa. Nosotros desde FM La Posta alentamos a estos trabajadores de la panificación y vamos poniendo la pava, ¿no? Desde Cuartel Quinto informó para Farco, Gabriela Rodríguez.